En todos los tiempos, han bajado a la tierra grandes profetas con la misión de guiar espiritualmente a la humanidad hacia la luz divina. Ajenos a la gloria mundana y colmados por el amor indecible, combatieron con las fuerzas del mal, por lo que fueron sometidos a las persecuciones más crueles por las instituciones religiosas. Su recuerdo fue borrado por el clero romano y bizantino, pero su gloria, protegida a lo largo de los siglos y grabada en el corazón del pueblo y en sus leyendas, se multiplicaba misteriosamente en la persona de los mensajeros celestes enviados nuevamente al mundo. El Padre del Amor Indecible. Vamos a hablarles acerca de un profeta de nuestros días. Su nombre es Juan. Una ofrenda ofrecida desde lo alto, aun cuando le impusieron las manos. Su nombre significa el Hijo de la Gracia. En el año 1939, su padre, Jakub Bereslavski, ingeniero e inventor, fue arrestado por la denuncia de un vecino. En la cárcel de Moscú, Butyrka, le ocurría algo misterioso. Jakub conocía a un gran anciano, Serafín de Solovki. Él profetizó a Jakub: «La gracia de Dios te devolverá milagrosamente la libertad. Al liberarte, engendrarás a un hijo. Será un profeta muy grande». Las palabras de Serafín se hicieron realidad. Enseguida, Jakub fue liberado de la cárcel y en otoño de 1946 nació su hijo. Al rechazar las costumbres del sistema soviético, Juan fue marcado ya desde su infancia con el sello del escogido, buscando un sentido superior a la existencia. Empezó a tener un profundo interés en el misticismo, en las religiones mundiales, a estudiar idiomas extranjeros y filosofía. Leía los clásicos extranjeros en lengua original. Conoció multitud de enseñanzas y escuelas filosóficas del mundo. Fue escritor ingenioso, poeta y músico de talento. Recibió una espléndida educación de piano a manos de una discípula de Heinrich Nikaus. Recorrió un camino asombroso comenzando como profesor de idiomas extranjeros en una facultad de la Universidad de Moscú hasta llegar a ser el gran ungido de la sabiduría, adoptando entre el pueblo el nombre de Bienaventurado, del Padre del Amor Indecible. Al convertirse a la fe, Juan viajó por largo tiempo buscando a su padre espiritual y a gente que le pudiera escuchar y entender. En el verano de 1980 encontró a la anciana Eufrasinia, quien hizo realidad la única escuela de acumulación del Espíritu Santo y tuvo numerosos seguidores. Eufrasinia pertenecía a una rama de antiguos precursores del catarismo, eslavos teogamitas, de quienes se consideran herederos de su escuela Serafim de Sarov, Porfirio Ivanov y Ascol Nicolás. Por tradición oral, Eufrasinia transmitía los sellos sin precio del camino espiritual. Encendió un gran celo por la santidad perfecta en Juan el Bienaventurado. En el año 1984, tuvo lugar el acontecimiento más importante de su vida. Cerca del icono de la Virgen Odigitria, guía en el camino en Smolensk, la mismísima Madre de Dios se le reveló explicándole el secreto de su misión terrenal. Preparándole para un gran servicio, la Madre Divina le dijo: «Te erijo a ti como un vaso elegido del Altísimo. Ve y descubre a la humanidad mi amor». Desde aquel entonces, ella está con su elegido sin retirarse nunca. Prometo prestar mi ayuda a quien confiese de manera sincera, como un niño, la fe en mi amparo maternal en los últimos tiempos. Juan el Bienaventurado fue el primero que anunció abiertamente la época de la Madre de Dios, descubrió su genuina veneración y su participación arquetípica en los destinos de Rusia y de todo el mundo. Este acontecimiento dio inicio a una gran revelación universal, continuada hasta el día de hoy. La misma Madre de Dios entra en su elegido y habla por su boca, convirtiéndolo en un receptáculo perfecto del amor y la sabiduría divinos. Johann Bereslavsky es el fundador de la excepcional escuela espiritual eslavo-teogámica, pensador, progresista y profeta de actualidad. Heredero de la gracia de la rama mariana de los acrematistas de San Nilo de Sora, santos de Monte Athos, ancianos de Transvolga y Solovki, autor de más de 450 libros y colecciones poéticas, tiene multitud de seguidores en todo el mundo. Las islas Solovki son conocidas a través de las leyendas como el centro de la civilización hiperbórea. Al comienzo del siglo pasado, en este lugar se creó uno de los más terribles campos de la muerte, estalinianos. Los sufrimientos que pasaron los presos del Gulag en la Solovki no habían sido conocidos por la humanidad desde el principio de los tiempos. И 144 тысячи дев с возженными в сердцах свечами шествуют торжественной процессии по морю белому востольный град Санкт-Петербург. El gran martirio de Solovki será una redención y una transfiguración para el futuro de todo el mundo. Por eso, las Solovki, como capital mística del Gulag, son nombradas el segundo Gólgota. Juan el Bienaventurado fue misteriosamente introducido por los ancianos de Solovki en la torre del tesoro místico solovkiano. Glorificando la hazaña de los mártires solovkianos, aceptó la cruz especial de ser perseguido por haber revelado la verdad sobre Solovki.